Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy en una versión más íntima dentro del estudio de la radio. No te detengas. Y no así en el galponcito. Que le estamos haciendo algunas reformas. Aquí Martín Simbrón, por ejemplo, es uno de los que escribió al Twitter de arroba La Venganza Radio. Dice saludos de Santa Fe, compañeros. Hay muchos pedidos para el trío sin nombre. No viene el no trío. No viene, por eso el trío sin nombre. ¿Cuántas veces te lo tenemos que decir, señor? ¿Cómo le diste? Jorge Lino Trocero, que cumple años, y así están escribiendo. No, ¿usted se está burlando de personas usted, que cumplen no, años? Señor, desprecia como si eso... Minimizando... No vamos a leer los cumpleaños de todos. Soy el asesor legal de la señorita Trocero y no le voy a permitir, etcétera. Bueno, ¿de qué quiere hablar? Hablaremos esta noche de la caída de los ángeles y de distintas versiones de este asunto, ¿no? Los antiguos hebreos, por ejemplo, atribuían todo lo que sucedía en cualquier parte, ya sea en la tierra o en el cielo, al Dios único. La evolución de una fuerza diabólica singular, separada, que se enfrenta a Dios, comenzó recién en época bastante temprana, unos 200 años antes del nacimiento de Cristo. El Dios hebreo, tal como sucedía con Shiva, la divinidad de la India, encerraba lo creativo, pero también lo destructivo, en un principio único e indisoluble. Bien, el recuerdo o el relato más antiguo de ángeles castigados por su rebeldía apareció en el libro apócrifo de los secretos de Enoch. Recién allí aparece el adversario. Hacia la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la influencia de Enoch había sido bastante asimilada, junto con las concepciones duales de los persas, ¿no? Ahí está el amigo Arimán. Zoroastro, llamado Zaratustra, ¿no? Sí, señor. Y efectivamente Arimán era el diablo, y por el otro lado Aurimazda u Ormuz, la divinidad creadora y bienhechora, ¿no? Ahí empezaron a aparecer nombres del escindido. Probablemente son nombres influidos, nombres o la idea también, más que los nombres, proviene de los persas. Y los nombres son Satán, Azazel, Belcebú, Belial, Asmodeo, Tier, Samael, Gadriel, Asmodeo, Mefistófeles, Lucifer. Un montón, sí, sí, sí. Existen por lo menos 7 versiones diferentes acerca de cómo apareció Satán y cómo logró reunir tal cantidad de seguidores. Mientras que Enoch solo menciona 2.000 rebeldes, allá por el siglo XIII esa cantidad se había elevado. De acuerdo con lo escrito en el Obispado de Tusculum, recuérdese que Tusculum es una localidad de Italia, famosa porque allí tenía una villa Cicerón. Sí, señor. En las afueras de Tusculum, cerca de la puerta. Exactamente. Sin inmigrantes japoneses ni nada. Como quien va para Tusculum. Bueno, según el obispado de Tusculum, los rebeldes eran 133.306.668. Sí. Si realmente Satán se llevó a un tercio de la comunidad celestial, aún quedaría la sustancial cantidad de 266.613.336 ángeles legales al trono. Pero veamos algunas versiones de la caída que no respetan la ortodoxia. Primera versión. Se cuenta que en un principio Madak representaba la parte de Dios vuelta hacia la humanidad. Era la parte de Dios en la sombra, la que era capaz de comunicarse con los mortales, puesto que la parte resplandeciente era tan intensa que los humanos no hubieran podido soportarla. A medida que se fue desarrollando la religión hebrea, evolucionó también la sombra. Primero en la palabra, la voz, o en el toque del propio Dios, pero más tarde en un ente aparte de Dios. Ajá. O sea, la sombra primero como parte de la divinidad. Sí, señor. Pero luego ya como entidad con una voluntad propia. Es una idea escalofriante desde lo narrativo. Desde una sombra que se disocia de aquello que la genera para ser otro. No está mal, ¿eh? En la época en que se compiló el Nuevo Testamento, la sombra ya había superado el estado intermedio de Ha-Satán, el adversario neutral, por decirlo así, para convertirse en Satán, el adversario maligno del buen Dios. A partir de entonces, ¿quién ejecuta los actos perversos que en algún momento no había más remedio que atribuírselos a Dios? Uh-huh. Es aquella sombra desprendida de la unidad primigenia. Con la separación entre el lado bueno y el malo, uh-huh, se consuma la caída. Claro. Ahí está. Otra explicación es atribuida a Orígenes de Alejandría, uh-huh, y cuenta que Dios creó un número de inteligencias angélicas iguales y libres, y gracias a su libre albedrío decidieron abandonar la unidad divina y de forma gradual se separaron del origen. De los que se apartaron, los menos permanecieron en las regiones etéreas cercanas a Dios. Todos estos seres etéreos son los ángeles. Los que volaron más lejos del centro adoptaron un cuerpo humano, mientras que los que llegaron todavía más lejos se convirtieron en demonios. Al girar en una órbita tan alejada del centro divino, se explica la perversidad. A mayor distancia del cielo, mayor maldad. Qué curioso. Uh-huh. Un tercer relato de la caída procede del escriba Enoch, otra vez. Uh-huh. Registra 200 vigilantes o hijos de Dios que descendieron al Monte Mont hace aproximadamente 12.000 años. En un principio ayudaron a los arcángeles en la creación del Edén. Al mismo tiempo enseñaron a los hombres las artes de la civilización. El problema que surgió fue que algunas de sus actividades incluían la seducción de mujeres. Hey. Atención. Un rabino del siglo VIII, el Kieter, culpó tajantemente a las mujeres. Hey. Dice que los ángeles que cayeron del cielo vieron a las hijas de Caín paseando y exhibiendo sus partes más íntimas. Los ojos pintados y bueno. Sí, la pulserita roja. Y las tomaron por esposas. Esta es la explicación que da este rabino. Los ángeles, que eran de fuego, se habían transformado en carne con el contacto con la tierra. Según las explicaciones vaticanas, estos ángeles provenían de un décimo orden de ángeles, además de los nueve que conocemos como jerarquías, ¿no? Sí, celestiales. Y al parecer constituían el único orden que poseía las partes indicadas para la procreación. Muy bien. Claro. Los demás ángeles, por ser puro espíritu, no podían reproducirse. Estos ángeles terrenales no solo cohabitaron con los mortales, sino que también les enseñaron muchas de las formas o de las ciencias del cielo, por ejemplo, la forma de construir armas de metal, fabricar perfumes y cosméticos para que las mujeres fueran todavía más deseables. O sea que todo lo que saben hoy, Helen Curtis, Dorothy Gray, Angel Face, todo eso fue una sabiduría robada al cielo por estos ángeles del décimo orden. ¿Cómo puede ser? Estos ángeles engendraron también en las mujeres unos monstruos horrendos que causaron mucho daño. Se refería a los niños. Pero finalmente fueron aniquilados por los ángeles fieles al trono. Por su parte, Dios envió a los padres angélicos, quiero decir, aquellos que habían engendrado con las mujeres, a las tinieblas eternas. Bien hecho, ahí está. Otra historia. Otra historia acerca de una caída angélica explica que un ángel quiso sentarse en el trono de Dios y Dios lo expulsó de una patada. Es una versión muy simplista. El demonio no sería más que un tipo que se sentó donde no debía. Pasaba en el trono de Inglaterra todos los días, ¿no? Claro. Algo muy banal. Y vamos con la última. Parece que Dios había presentado a Adán, su creación, a las jerarquías celestiales. Uh-huh. El ángel Samael se negó a saludarlo. Explicó que un hijo del fuego no podía inclinarse ante un hijo del barro, ¿no? Anda. Al escultor divino no le gustó esta negativa y precipitó a Samael al abismo, previo a una prueba de ingenio, así que Samael no perdió, pasó. Claro, bien hecho. Está. Existe una versión sufí más interesante. En ella se ve a Samael como el ángel que más amaba a Dios. Cuando creó a los ángeles, Dios les dijo que no debían inclinarse ante nadie más que ante él. Después creó a Adán, a quien Dios consideró más importante que los ángeles, y les ordenó entonces inclinarse ante la nueva figura, olvidando o revocando su mandato anterior. Samael se negó a ello, incapaz de desobedecer el primer mandato. Dios no comprendió el dilema de Samael y lo expulsó del cielo por un malentendido, digamos. Para Samael, el sufrimiento mayor del infierno fue la ausencia del bien amado. Y para la tradición sufí, el infierno constituye la terrible soledad de la separación del amor. En esta historia, Samael aborrece al hombre como el nuevo objeto de amor de Dios. Como un amante despechado y celoso, ¿no? Algo así. Como la criatura que lo ha sustituido. Claro. Y esta es la última y quizá la más bella de las historias que teníamos para contar hoy. ¿A quién quiere dedicarle? Estaba pensando, Alejandro, estaba recordando, se me venía a la cabeza una frase de un gran poeta, que dice, todo ángel es terrible. Y efectivamente hay mucho de eso hasta que lo descubrieron en el siglo XIX. Pero recordaba que la liturgia católica se volvió, a medida que fue pasando el tiempo de la creación de Satán, se volvió muy cuidadosa e incluso decidió en algún momento decidir que los únicos que podían enfrentarse en el diálogo al demonio, eran los jesuitas. Eran los jesuitas, uno de cuyos miembros es hoy la cabeza de la Santa Madre Iglesia. Jesuitas que son los que tienen acceso al Maleolum Maleficorum y a todos los textos que hablan sobre la cuestión de los servidores de Satán. A Satán mismo y a sus secuaces se puede enfrentar solo un jesuita. Recordaba el momento de la Biblia en que es expulsado un demonio por el Cristo, que dice, mi nombre es Legión, la multiplicidad de nombres que puede cobrar el demonio, que nosotros lo sabemos por otros motivos, por aquí. Y estaba pensando en los aliados de esa entidad, que suelen ser efectivamente las mujeres y los gatos. Digo esto sin entrar en disquisiciones de lengua, los que somos aficionados a ambas especies, digo, nos parece que es un poco injusto a esta altura. Pero la pregunta de quién hace el mal es la que ha motivado un montón de cosas, y me gusta recordar la forma en que el Islam también acomete la presencia de un ángel, de un arcángel, en este caso Gabriel, porque hay un diálogo de discusión. Gabriel le dice, vos andá y escribí, y Mahoma dice, no sé escribir, y Gabriel dice, vos andá, que supongo que algo parecido lo habrán dicho a José a la llegada del arcángel, claro, para comunicar la buena nueva a María. Estaba pensando también que las jerarquías, que son muchas, acá hemos hablado de serafines, querubines y eso, son también, hay también jerarquías demoníacas, y volvemos a recomendar, si me lo permite Alejandro, el caso de las trompetas celestiales, sí, donde algo oscuro pasa. En cualquier caso, me gusta esta idea de Samael, me gusta lo de las partes para la procreación, porque ¿qué sentido tiene la discusión sobre el sexo de los ángeles si carecen de las partes necesarias para pecar? Pero respecto de Samael, digo, la idea del amante celoso, creo que la pérdida de la conciencia que hace que alguien se vuelva loco de celos debe ser seguramente una de las formas más frecuentes del infierno, ¿no? Había hay un libro estupendo de Giovanni Papini que se llama El Diablo, claro, donde él dice que el destino final del diablo es ser perdonado. Pero es genial. Me gusta esa idea. Muchísimo. Sabes que estuve leyendo hace muy poco, limpiando el biblioteca, encontré El Diablo de Papini, y realmente es una obra maravillosa. En cualquier caso, lo que sí hemos sabido aquí desde siempre es que llega un momento en la definición de los tiempos en que se enfrentan San Miguel, el arcángel elegido por Dios para enfrentarse a las fuerzas del mal, y hay una batalla que se está desarrollando en este momento. Y creo que, ya sea de un lado o del otro que sucedan las bajas, tal como pasa en la mayoría de las guerras, siempre uno se debe enfrentar como un prodigio, así cuando sucede la muerte del ángel. Y la muerte del ángel es también un tema musical compuesto por Astor Piazzolla, que vamos a escuchar ahora en la versión de su autor. Adiós. Thank you. Erastor Piazzolla en La venganza será terrible, la muerte del ángel.